vida, llora mi corazón. Quisiera ver la noche y su dolor, mas algo en mí me impulsa a seguir. Más grande que mi debilidad.